Busca la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14. Lo vamos a leer allí, un par de versículos. Busca ahí el libro de Éxodo, capítulo 14. Primero vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice el versículo 15: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y dice el 16: Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y de ahí vamos a leer el 21 y el 22. El 21 dice: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Padre, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada suceso que hemos visto en esta mañana. Pero en este momento se va a impartir tu palabra, Señor. Padre, habla primero a mi vida, Señor. Padre, revélate a mí primeramente, Señor amado. Y que la palabra siga esparcida, Señor amado. Y toque cada corazón en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Aleluya. Este pasaje que te leí es un evento que yo creo que en todas las iglesias se ha hablado sobre él. Recuerdo que en Semana Santa siempre dan la misma película tratando sobre este tema. Y yo creo que aunque siempre es la misma película, yo creo que todos la vemos. Porque es un evento de los más impresionantes que podemos ver que se presentan dentro de la Escritura. Y cuando yo leía este pasaje, pensaba: este pasaje te habla sobre la cuestión del mal rojo. Yo pensaba dentro de mí, ¿cuántos nosotros en nuestras vidas hemos tenido que en algún momento haber pasado por el mal rojo? ¿En qué momento de tu vida y mi vida hemos tenido que pasar y cruzar por el mar rojo? Este pasaje por lo regular se le habla siempre a la iglesia en pleno. Por lo regular se le habla a la congregación completa. Pero esta mañana este pasaje va a ir dirigido a ti y dirigido a mí como persona. Y mientras yo leía esto, venía a mi mente muchas cosas. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor no los dejó en Egipto? Habían tantas cosas buenas, entre comillas, donde el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, vivía en esa región de Egipto. Y yo pensaba, Señor, ¿pero por qué no los dejaste? ¿Por qué no se pudieron quedar si había comida, había alimento? Estaban disfrutando de lo bueno que había en aquel país. Pero mientras yo leía y pensaba y me preguntaba y me meditaba, el Señor me decía, es que tengo, o yo tenía algo mejor para ellos. Estaban en buen sitio, estarían en buen sitio, pero el Señor tenía algo mejor para ellos. De igual manera, para ti y para mí, en un momento dado de nuestras vidas, el Señor tenía algo mejor para nosotros. En un momento dado de nuestras vidas, Dios tenía algo mejor para nosotros. Amén. Bien, estamos bien. ¿Qué pasa? No sé de qué manera, o no sabemos de qué manera, el Señor te sacó de donde tú te encontrabas. A lo mejor en ese lugar donde te encontrabas, en ese ambiente donde te encontrabas, te sentías muy bien. Pero el Señor tenía algo mejor para ti. ¿Y sabes una cosa? El Señor tiene diferentes maneras de trabajar y de actuar. No sé de qué manera te sacó. No sé si te cogió del brazo, no sé si te cogió por el pelo, no sé si te cogió por la oreja. No sé si tuviste que reír, no sé si tuviste que llorar. Pero el Señor te sacó de donde estaba porque tenía algo mejor para ti. Y hoy lo estamos disfrutando, amén. El Señor tenía ya en sus planes, tenía algo mejor para tu vida y para mi vida, amén. Y lo estamos disfrutando ahora, amén. Tú lo estás disfrutando, dale un aplauso al Señor. ¡Qué bueno! Porque siempre el Señor en sus planes lo que tiene para nosotros es bueno. Y Él tenía algo bueno para aquel pueblo. De igual manera que hoy te digo que siempre tiene algo bueno para ti. Ahora, como te dije, en algún momento dado de nuestra vida, nosotros tuvimos que haber pasado por ese mar rojo. Según narra la Escritura, el pueblo vivió mucho tiempo. Estuvo viviendo mucho tiempo en las tierras aquellas con los egipcios. Pero llegó un momento dado donde fueron sometidos a la esclavitud. Nuestra vida pasada en un momento dado fue de esclavitud. Y no te estoy hablando de esclavitud que era con cadenas, con grilletes. A lo mejor no era una esclavitud donde estuviese encerrado en una celda, no. Pero éramos esclavos del pecado. Éramos víctimas a lo mejor de algún vicio. Éramos víctimas de algún tipo de enfermedad, de depresión, lo que fuera. Así estaba la gente en aquel momento. Creían que estaban bien, pero no estaban tan bien. Y en los planes del Señor estaba levantar a un hombre el cual el Señor iba a utilizar para sacar ese pueblo que estaba preso de la esclavitud. Y ese hombre de nombre, Moisés. No te voy a detallar la historia porque tú y yo sabemos la historia. En aquel momento Faraón quiso eliminar, sacar los primogénitos, el pueblo hebreo estaba creciendo, los egipcios tenían miedo, tenían temor de que el pueblo hebreo se fueran superiores a ellos. Sabemos que a Moisés lo protegieron de tal manera, luego cayó en el palacio de Faraón. Tantas cosas pasaron en la vida de Moisés dentro de los planes del Señor. Pero como te dije, el Señor realizó todo eso. Hubo sufrimiento a lo mejor en la vida de Moisés. Hubo a lo mejor muchas cosas que pasaron por la mente de Moisés. Pero el Señor tenía un plan con ese pueblo y era otorgarle algo mejor. Y así te digo, como te dije hace un minuto, así es que hace y trabaja el Señor con nosotros. Siempre buscando la manera de darnos algo mejor. De igual manera, cuando Dios se inmiscuye en tu vida, cuando Dios llega a tu vida, como te dije hace un instante, de la manera que tú menos piensas, en lo más recóndito donde tú estabas en aquel día, cuando tú supiste o alguien te habló del Señor, tú lo menos que te imaginabas que hoy día ibas a estar aquí. Porque a lo mejor en aquel momento tú rechazabas al Señor o tú te burlabas del Señor o no querías cuentas con los religiosos. Y hoy día estás aquí. Porque el Señor se inmiscuyó en tu vida. Porque como te dije, Él tiene algo lindo y hermoso para ti. Mantente eso en tu mente. Cuando Dios se inmiscuyó en tu vida es porque algo mejor tenía para ti. Cuando te sacó de donde te sacó, fue con un propósito. Cuando te llevó a donde te llevó es porque algo grande tenía para ti. Él te agarró por donde te agarró y te sacó de donde estaba porque tenía algo bueno para ti. Dice la palabra de Dios también en Éxodo 13, 17, que luego de todo lo acontecido entre Moisés y el faraón, la palabra sabemos que acontecieron ciertas cosas en el pueblo de Egipto, las plagas, las enfermedades. Aquel río se transformó en sangre, la muerte de los primogénitos. Muchas cosas pasaron porque Faraón no quiso obedecer la voz de Dios. No quiso atender los reclamos del pueblo de Dios en aquel momento. Y dice la palabra que Faraón optó por dejarlos ir. Déjalos que se vayan. ¿Sabes una cosa? Cuando tú aceptaste al Señor, cuando tú abriste tu corazón y audiblemente dijiste, Señor, yo te acepto, yo te recibo, El enemigo te tuvo que dejar ir. El enemigo te tuvo que soltar. Porque en ese momento, con esa expresión tuya, hubo un cambio de mando. Hubo un cambio de dueño. Ya tú no pertenecías más al mundo, ni al pecado, ni al enemigo. Tu vida fue transformada o comenzó a transformarse en ese instante que tú dijiste, Señor, yo te acepto como mi único exclusivo salvador. Y el enemigo te dejó ir. Así hizo Faraón con el pueblo, dejó ir al pueblo. Pero también me dice la palabra que en un momento dado el corazón de Faraón se endureció. Parece que Faraón se estaba dando cuenta en ese momento que la cosa no estaba como él había planeado. Pienso yo que él diría, vamos a dejarlo ir, que cuando se encuentren donde se encuentren, cuando no tengan la comida y el alimento que se le daba provisión aquí, yo sé que ellos van a volver. Pero le salió el tiro por la culata. Y cuando comenzó a ver que toda aquella gente se le fue, ¿y ahora qué hago? Así mismo pasa cuando tú aceptas al Señor, el enemigo te deja ir, porque yo sé que vas a volver. Pero él no sabe que el Señor ya tiene un plan contigo, tenía un plan contigo. Y mientras tú te inmiscuyes en las cosas del Señor, el Señor va haciendo grandes cosas donde ti. ¿Dónde está Joe? ¿Dónde está Joe por aquí? Yo me imagino que el enemigo diría, oye, Joe la está cogiendo larga. Oye, a Joe le di más que 2 pies de soga y ya yo lo veo que está en la iglesia, está todos los días los cultos, está todos los martes, los viernes, la escuela bíblica, los domingos llega temprano, ya va a pintar la iglesia. Oye, Joe las ha cogido larga. Y ten por seguro que cuando nosotros las cogimos así largas, el ataque iba a venir. La molestia en tu vida iba a venir. Pero no sabes tú que ya el Señor tenía un plan con todos nosotros. Y el enemigo se rascaría su corazón endurecido pensando, ¿qué yo habré hecho? Tú no hiciste nada. Era que el Señor ya tenía un plan con nuestras vidas. Era que el Señor ya tenía un plan trazado. Era que el Señor ya tenía una vía para dónde llevarnos, porque el Señor quería sacarnos de esa vida, de esclavitud, de pecado, de vicio, de temor. El Señor nos sacó. Y el enemigo decía, ¿ahora dónde voy? ¿Y ahora qué hago con esta gente? Porque algo había ocupado el corazón de esa vida. Amén. Cuando el pueblo se va, ocurre algo grande en aquella caminata. Ya el pueblo estaba de camino. Ya el faraón estaba preparando el ejército. Porque él quería recuperar a aquella gente de cualquier costa, de cualquier manera. Pero el pueblo siguió caminando. El pueblo siguió marchando. El pueblo siguió moviéndose. Y dice ahí la Escritura que como el Señor siempre tiene provisión de todo, dice que en un momento dado el Señor se le presentaba como columna de nube de día y como columna de fuego de noche. Eso lo hemos leído y lo vimos en la película de la Semana Santa. Y yo mientras leía, yo pensaba, Señor, ¿qué mensaje tú tienes? Está bien, teníamos la protección, el pueblo tenía la protección de día y de noche. ¿Pero qué significa eso? Primeramente, el pueblo se sentía confiado porque sabía que Dios estaba en sus asuntos. Ellos sabían que había un Dios del cual estaba hablando Moisés, que estaba envuelto en los asuntos de ellos. Que en ese caminar, en ese peregrinar, la presencia de Dios estaba con ellos. Por lo tanto, su corazón se sentía lleno de confianza, sabiendo que Dios estaba con ellos. Y en otra explicación, en otro comentario, me gustó mucho lo que decía, porque decía que esto de la nube de fuego y la nube, la columna de humo, es sinónimo de la palabra de Dios. Acuérdate que para aquel momento no existía la palabra escrita. Acuérdate que en aquel momento la Biblia no estaba todavía escrita. Hoy tú y yo tenemos esa columna de nube y tenemos esa columna de fuego a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos abre brecha y nos da la confianza necesaria para tú y yo poder seguir caminando. La Biblia, las instrucciones que el Señor ha dado, la Biblia, la guía que el Señor nos ha dado para seguir caminando de frente. Ellos no tenían la Biblia, nosotros tenemos la Biblia. Pero lo importante de esto es que había la confianza y la seguridad que Dios estaba en nuestro caminar. Tú puedes tener la certeza y la seguridad. Tú que te bautizaste en el día de ayer, tú puedes tener la seguridad y la certeza que Dios va a estar contigo en tu caminar de día y de noche. Amén. De día y de noche la presencia de Dios irá contigo. Tú que estás comenzando, de día y de noche la presencia de Dios, donde quiera que tú vayas, irá contigo. Dale un aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es poderoso. Gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? El enemigo seguía. Y en un momento dado el pueblo se vio, lo que llaman por ahí, en una encejona. Llegaron en un punto, llegaron a un sitio que no había manera de continuar. Y en este caminar vamos a encontrarnos momentos dados que no sabemos o no sabremos hacia dónde caminar o hacia dónde dirigirnos. Porque las cosas van a pasar. Y dice la palabra que estuvieron encerrados en un momento. Si seguimos para allá, vamos para el desierto. Y si seguimos para otro lado, vamos para el Mar Rojo. Y si seguimos para allá, vamos a ver de frente a los egipcios. Y podrá venir la duda. Y podrá venir los pensamientos negativos. Y podrán venir muchas cosas a nuestras mentes. Pero acuérdate que Dios tiene ya un plan trazado. A todos nos tuvo que ocurrir algo que pretendió que volviésemos atrás. Oye, tú que te bautizaste ayer. Cosas vendrán a nuestras mentes donde pretenderán que nosotros volvamos hacia atrás. Pero algo ocurrió. Y ellos continuaron caminando. Algo dentro de la mente y el corazón de ellos les decía, sigue caminando. Y sabes una cosa, en ese momento de ese encerrón en nuestras vidas, algo decía en nuestro corazón, sigue caminando. Algo en nuestro corazón decía, sigue marchando y sigue. Y a lo mejor tú decías, ¿qué será lo que me está motivando? Mira, a lo mejor había alguien clamando por ti. A lo mejor había alguien en el culto de oración aclamando y orando por ti. A lo mejor había alguien que presentó un ayuno en ese día y estaba aclamando y orando por ti. A lo mejor nunca lo sabrás en tu vida. Lo único que sabrás es que en tu corazón la palabra del Señor te estaba diciendo, camina y sigue marchando porque grandes cosas tengo para ti y para tu vida. Aunque veas la encerrona, aunque veas las puertas cerradas, aunque no veas la salida, aunque esté en la oscuridad, el Señor está bregando y está trabajando contigo. A través de Él vas a encontrar la salida. Aleluya. Alguien estaba clamando por ti. Alguien estaba intercediendo con el Señor, levantando la vara para que el mar rojo de tu vida se abriera. Ahora, seguiste moviéndote hacia adelante porque Dios abrió la brecha. Pero caminaste y avanzaste porque cuando tú aceptaste al Señor, cuando tú decidiste recibirlo en tu corazón, el Señor te hizo una operación. Como muchas veces Ari dice, te hace una operación de corazón. Pero yo te digo que Él te hace otro cambio. Él te hace una reparación completa. Y te hace una reparación tan y tan completa que en la transmisión de tu corazón, la reversa no existe. Los que tienen carro saben que tienen parking, y tienen la eje para dar para atrás. aquel que ha creído y confiado en el Señor, aquel que le ha entregado su vida al Señor, aquel que ha dicho, Señor, yo te escojo y te selecciono a ti como mi Salvador. Desde ese momento el Señor te dice, la transmisión tuya no tiene reversa, la tuya solamente tiene el drive, tiene primera, tiene segunda, tiene tercera y tiene high. La reversa no la busques porque no la tiene. Y no es defecto de fábrica, es que el Señor lo hizo así. Aleluya. No te marches atrás porque la reversa el Señor no te la dio. Luego, pasaron tantas cosas. Estaba Moisés parado, me imagino yo, en aquella piedra, en aquella orilla, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora con este pueblo? ¿Qué voy a hacer ahora con esta gente? Y fue en ese momento, yo creo que fue el primer limazo que el Señor le dio a Moisés. Porque el Señor le dice a Moisés, ¿por qué estás clamando? Si es que no es el momento de clamar. Es el momento que el pueblo marche. Es el momento de que el pueblo camine. Y a veces tenemos tantas cosas que hacer. A veces el Señor nos ha dirigido, el Señor nos ha hablado tanto, que a veces tenemos que buscar la página 3, el inciso 4, las letras pequeñas, o tenemos que buscar quien nos oriente. Pero si ya el Señor te ha dicho que marche, ya el Señor te ha dicho que te mueva, ya el Señor te dice que avance, ya el Señor te ha dicho que marche, que camine. Si el Señor lo ha dicho, ¿para qué buscar, perdonando esta expresión íbara, para qué buscar las cinco patas al gato? Si ya el Señor ha dicho de antemano que quiere que el pueblo marche, quiere que tu vida marche, quiere que tú te muevas. Dile al pueblo, dile a tu vida, dile a mi vida que marche. Aleluya. Comienza ese proceso. Se abre el mar rojo. El Señor le dice, dile a este pueblo que avance. Comienza la gente a entrar. Yo me imagino a aquella gente caminando, mirando a la izquierda y mirando a la derecha, viendo aquel evento. ¿Sabes una cosa? Cuando yo estaba dedicándome a estudiar esto, busqué varios comentarios, varios estudios, que muchos científicos, de estos que no tienen más nada que hacer, estaban buscando su propia teoría científica de cómo surgió esto. Y me da gracias porque muchas de ellas comenzaban con aquella palabrería que si los vientos del este, que si del oeste, que si sube, que si baja, que si la raíz cuadrada, que si la hipotenusa, todas esas cosas. Pero a la larga, al final de ese estudio, tenían que decir verdaderamente se abrió el mar rojo. Y yo digo, tanto tiempo y tanto dinero que desperdiciaron en ese estudio, porque si hubiesen leído la Biblia un poquito más a la derecha, en el Nuevo Testamento, habrán visto que cuando Jesús estuvo en la barca, que estaba la tempestad, que Él calmó la tempestad, los que estaban ahí decían, ¿quién es este que aún los vientos, los huracanes, las tormentas, las inundaciones le obedecen? Si hubiesen llegado a ese pasaje, no hubiesen tenido que gastar tanto chavo en el estudio. Porque si Él es el dueño, si Él es el creador de la naturaleza, si Él fue el que creó el sol, la luna, el sol brilla, ¿por qué? Porque si el hidrógeno, ¿qué hizo? Mira, el sol brilla porque al Señor le plació que el sol brillara. Que los científicos tengan su teoría, allá ellos. Pero yo sé que mi Señor dividió y abrió el mar rojo. Y yo sé que el Señor permitió que el pueblo pasara. Y yo sé que el Señor permitió que cada uno pasara y mirara aquello y entendiera que esas son parte de las maravillas que el Señor hace y realiza. Y el pueblo pudo pasar en seco. ¿Sabes una cosa? Creo que en 1 Corintios capítulo 10, Pablo hace una comparación de este suceso. Y lo compara con el bautismo del creyente. Y ayer fue el bautismo. ¿Sabe que cuando la persona se sumerge en las aguas es sinónimo de un nuevo nacimiento, donde las cosas viejas quedan sumergidas y sale esa nueva criatura? Cuando Pablo hace esta comparación, mira esto qué interesante, el pueblo de Dios va caminando. Y mientras va caminando van llegando a la orilla. Pero cuando tú miras un poquito más atrás, el Mar Rojo se está cerrando. Pero se está cerrando. Y lo que lleva adentro, que son los soldados, el armamento, los carruajes, los soldados. ¿Sabes qué es eso? Eso es sinónimo de la vida pasada. Donde esa gente estuvieron viviendo el pecado, todo eso se estaba sumergiendo en las aguas. Mientras ellos caminaban, toda esa vida mala se quedaba atrás. Mientras ellas se movían, se iba cerrando el Mar Rojo. Mira, quedó la esclavitud, quedó la escasez, quedó la mala vida. Cuando tú caminaste a través del Mar Rojo, mira, el vicio se quedó, la mala vida se quedó, la depresión se quedó, la enfermedad se quedó. ¿Por qué? Porque el Señor te dio la oportunidad de vivir una nueva vida, porque te dije desde el principio, el Señor tiene grandes cosas para ti en tu futuro. Todo iba quedando atrás. La esclavitud, el maltrato, los latigazos, el hambre, todo eso iba quedando atrás y sepultado a través de las aguas del Mar Rojo. Dios queriendo otorgar y dar una nueva vida. Todo eso es sinónimo que con los carruajes y armamento quedó sepultado todo pasado, el pasado de la esclavitud, el pasado del pecado, el pecado del vicio. Todo quedó atrás. Todo tu pasado quedó sepultado. Mientras tú ibas caminando por tu vida, por ese Mar Rojo, todo iba quedando atrás. Pero ¿sabes cuál es el problema? Me voy a adelantar en esto. ¿Sabes cuál es el problema que tuvo el pueblo? El pueblo salió de Egipto. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. Vamos a ver si me doy a entender. Ellos pudieron salir de la esclavitud, salieron de Egipto, pero todavía había algo de Egipto aquí. Y muchas veces, después que hemos cruzado el Mar Rojo, muchas veces que hemos dado esa travesía, muchas veces que hemos visto las maravillas y los prodigios del Señor, muchas veces decimos, yo debía haberme quedado allá. Yo no sé por qué yo vine a la iglesia. Si allá yo estaba bien. Pero ¿sabes una cosa? No estabas tan bien nada. Porque lo que el Señor te estaba dando ahora, o lo que te estaba dando ahora, no se compara a lo que estabas recibiendo. Porque lo que estabas recibiendo era una trampa. Mientras que lo que estás recibiendo ahora es la bendición de Dios. Mientras estabas allá en aquellos deleites, en los bailes, en la fiesta, y sabe Dios en qué otras cosas, el enemigo te estaba preparando la camita para decirte, aquí te tengo. Aquello que tú creías que era la buena vida, no era tan buena vida. Como dice uno por allá, la vida loca. Esa era la vida loca. Así vamos a terminar nosotros, loco. Pero qué bueno que hubo uno que se dio. Qué bueno que hubo uno que se levantó. Qué bueno que hubo uno que en un momento dado se acordó de ti y de mí para decirnos, mira, tengo algo mejor para ti, tengo algo mejor que eso para tu vida, tengo algo mejor para tu futuro. ¿Cómo fue ese Mar Rojo que tú pasaste? Aleluya. Y pensamos que debimos con aquel que se quedó atrás. Yo debía haberme quedado con fulano. Yo debía haberme quedado con Sutano, porque mira, él está tan bien, pero no está tan bien nada. ¿Sabes lo que pasa? Porque aquellos que tú dejaste atrás, te están buscando ahora a ti, para saber que tú tienes, que te ves tan bien. Aquellos que te dejaste atrás, que se burlaron porque te fuiste, porque te veían con la Biblia, porque te veían cantando coritos. Hoy día yo te aseguro y te aseguro que están quieren saber por qué tú estás tan bien. Dile, mira, porque crucé el Mar Rojo, porque llegué a la otra orilla, porque llegué al lugar donde el Señor tenía grandes bendiciones para mí. Y te mirarán, porque grandes cosas está haciendo el Señor contigo. Y ahora yo te digo, ¿dónde está Johnny? Se me fue Johnny, está bien, lo esperamos. Para ir terminando esto, porque el tiempo apremia. A veces pensamos en lo que teníamos en Egipto. A veces cosas vienen a nuestras mentes pensando, ¿habrá valido la pena? Yo te digo, valió la pena. ¿Habrá la pena decirle al Señor, mira Señor, yo quiero que tú me recibas nuevamente? ¿Habrá valido la pena que yo me haya reconciliado contigo? ¿Habrá valido la pena que yo nuevamente decida caminar contigo? ¿Valdrá la pena? ¿Habrá algo que tú todavía puedas hacer por mí? Cuando estoy viendo que las puertas se están cerrando, cuando estoy viendo que todavía hay cosas que están malas dentro de mí, mira, si la palabra dice que alrededor de 2 millones de personas pudieron salir de la esclavitud y de la mala vida donde se encontraban, si el Señor pudo realizarlo con 2 millones de personas, que se estima alrededor que fueron los que estaban dentro del pueblo hebreo saliendo de Egipto, ¿cuánto más puede hacer con tu vida? ¿Cuánto más puede hacer contigo, con tu mente y tu corazón, donde a veces se nos presentan, donde a veces se presentan las cosas negativas? Porque el enemigo va a querer seguir tratando. Pero Dios siempre tiene una salida para nosotros. Dios siempre tiene una salida para tu vida y para mi vida. Ahora, cuando yo leo todo este relato, aunque no tiene que ver directamente con lo que te estoy hablando del Mar Rojo, me acuerdo de aquel relato, aquel hombre llamado Lot, donde el Señor envió unos ángeles a Sodoma para sacar a aquella gente. Y los pudo sacar. Pero el Señor dio una advertencia. No miren hacia atrás. Y siempre a veces somos un poquito curiosos. Pero hubo una persona que tuvo la oportunidad de salir que le invadió la curiosidad. A la esposa de Lot. Y dice la palabra que cuando aquella mujer se volteó para mirar todo lo que estaba dejando, a lo mejor dejar la buena vajilla, la buena estufa, el buen cajo, las buenas comodidades, cosas que el mundo le brindaba, dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Todavía ella tenía algo de Egipto en su corazón. Te estoy uniendo los dos mensajes aquí. El Señor te quiso liberar. El Señor te quiso libertar. El Señor te quiso levantar. Tú que tuviste la oportunidad el día de ayer de ser bautizado, qué bueno y te felicito. En un momento dado vendrá el ataque. Pero siempre recuerda y ten en mente esto, el Señor tiene grandes cosas para ti. Te voy a contar algo que me pasó ahorita. Yo me lastimé esta rodilla hace 2 semanas. Y yo a veces pensaba, ¿podré predicar hoy? Y yo, Señor, yo voy a predicar hoy. La hermana Zenaida se puso a orar por mí allá atrás. Y mientras ella oraba, yo sentí un calentón en las rodillas. Y yo dije, gracias Señor, porque yo sé que qué grandes cosas tú tienes para conmigo. Gracias Señor, porque tú tienes cuidado para conmigo. Mira que estoy loco por llegar a casa a quitarme la faja esta que tengo aquí. Porque ya me molesta, porque yo sé que el Señor hizo la obra. Porque grandes cosas el Señor tiene para ti y tiene para mí. ¿Cómo fue ese mar rojo que tú atravesaste? Pasaste llanto, pasaste tristeza, pero al final de la otra orilla vas a encontrar el gozo y la paz del Señor. Vas a encontrar en la otra orilla las bendiciones del Señor. Vendrá el ataque, vendrá el acecho, pero recuerda que el Señor siempre tiene grandes cosas para ti. Aunque veas una puerta cerrada, más adelante el Señor abrirá otra. Aunque veas la oscuridad y te sientas en oscuridad, el Señor tendrá claridad. Aunque veas que hablen contra ti, aunque 1,000 se caigan a mi lado y 10,000 a mi diestra, el Señor me guardará, el Señor me bendecirá, el Señor me levantará, el Señor me fortalecerá. Aleluya. Ponte de pie en esta hora, pueblo. Aleluya. Vamos a compartir este cántico. Esto es un cántico de fortaleza y de poder. Este es un cántico para que tú entiendas lo que el Señor tiene para ti. Un cántico de gloria. Un cántico de honra, porque no es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que ayer tú te hayas bautizado. No es casualidad que hoy tú hayas venido aquí. No es casualidad que hoy tú digas, pues bueno, Señor, que me reconcilié. Es que el Señor tiene grandes cosas contigo. Aleluya. Vamos a cantar. Vamos a cantar en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Nadie es como tú. Santo Jesús. Toda mi vida. Gloria a Dios. Quiero exaltar. Aleluya. Las maravillas. Santo Jesús. De tu amor. Gloria a Dios. Consuelo. Aleluya. Poder, Santo Jesús. Todo mi ser. Pueblo, levanta tus manos y adóralo en esta hora. Aleluya. Nunca se cederá. Santo. Santo eres, Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder. Aleluya. Canta con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Aleluya. Incomparable. Repítelo, pueblo. Grandes promesas Él tiene para ti. Señor. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Yo te invito para que pases aquí y vengas y reclames las promesas que el Señor te ha dado. Pasa aquí y dile, Señor, yo reclamo esa promesa en esta hora. Señor, ha venido el ataque, ha venido la injusticia, pero Señor, yo te reclamo a ti. Reclamo tu presencia en mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Que nada quite tu gozo. Que nada te quite el gozo. Que nada te quite tu gozo en esta hora. Diga, Señor, el Señor, recibo esa promesa. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. A ti que por primera vez has venido aquí y has sentido que el Señor ha tocado tu corazón, donde tú entiendes que tú también eres parte de ese evento del Mar Rojo, donde eso también fue para ti, porque fue para mí, fue para ti. Yo te digo, ¿quieres aceptar al Señor en esta hora y decirle, Señor, yo quiero formar parte de esas promesas? ¿Alguien quiere decirle, Señor, yo te recibo en esta hora? ¿Alguien quiere decirle en esta hora, enemigo, no tienes parte conmigo, yo quiero recibir las bendiciones de Dios? ¿Hay alguien que diga, Señor, yo quiero una nueva vida? Señor, yo quiero que tú quites de mí esta pesadez. Yo quiero que quites de mí este pecado. Señor, yo quiero que tú quites de mí esta enfermedad. Señor, yo quiero que quites de mí esta angustia. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera? Señor, yo te recibo en esta hora. Señor, yo te recibo en esta hora. Habrá alguien que le diga, Señor, yo quiero llegar a la orilla de ese mar rojo. Habrá alguien que le diga, Señor, yo quiero recibirte. Habrá alguien que le diga, Señor, te recibo. Habrá alguien que le diga, Señor, yo quiero recibir esa nueva vida de poder y de gozo. Habrá alguien que le haya dicho, Señor, cámbiame. Habrá alguien que le diga, Señor, hazme una nueva criatura. Habrá alguien que le diga, Señor, ya estoy harto de tropezar. Ya no quiero tropezar, ya no quiero caerme, quiero levantarme. Habrá alguien que en esta hora le quiera decir eso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Al pastor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Habrá algún hermano que esté pasando por tropiezos? ¿Habrá alguien de la iglesia que esté pasando por alguna situación donde pues se ha sentido flaquear? ¿Habrá alguien en estos días diga, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, te sirvo, te amo, Señor, pero me siento decaído. ¿Habrá alguien que le diga, Señor, yo quiero que tú fortalezcas mis baterías? ¿Habrá alguien de la iglesia que quiera y diga, Señor, levanta mi fortaleza, me siento decaído, me siento triste, mire el ataque? ¿Habrá alguien que diga, Señor, intercede por mí en esta hora? Ven que el altar está abierto. Ven que el altar está abierto. Ven que el altar está abierto. Y sobre todo el Señor está aquí presto con sus brazos abiertos para recibirte en esta hora. Aleluya. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Padre, mira cada hermano que ha entrado aquí, Señor Jesús. Padre, estos hermanos han querido atravesar el mar rojo, Señor Jesús. Yo te pido por cada uno de ellos en esta hora. Mira sus corazones, mira sus vidas en esta hora. Yo te pido sobre ellos una bendición especial. Mira aquellos que han pasado por primera vez, bendícelos en esta hora. Mira el compromiso que están haciendo. Yo te pido por ellos en esta hora, Señor Jesús. Padre, bendice a mi hermana en esta hora, Señor. Fortalécela en medio de todo, Señor Jesús. Padre, tú sabes cuánto ella te ama, Padre. Fortalécela, Señor, que ella sea luz en medio de toda tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús, mira sus peticiones, Señor amado. Padre, tú no te has olvidado de ella. Tú no te has olvidado de ella, Señor Jesús. Tú no te has olvidado de ella, Padre. Gloria a Jesús. Padre, mira esta pareja, bendícela en esta hora. Sé tú con ellos, Señor Jesús. Padre, mira a Edward, Señor, bendícelo en esta hora, Señor. Gracias por él, Señor Jesús. Mira su corazón, Señor amado. Mira su condición de salud. Yo declaro hay sanidad en ese intestino en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro ese intestino fortalecido en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Padre, bendice a mi hermana, Señor amado, una mujer que te ama, Señor Jesús. Bendícela, Señor. Ella es bendición, Padre Celestial. Ella es una bendición, Señor Jesús. Mira su estado de salud. Mira su cuerpo, Señor. En esta hora, desato, Señor, bendición sobre ella. Y el enemigo no tiene parte ni suerte sobre ella. Echamos y reprendemos toda enfermedad, todo mareo, Señor amado. Todo síntoma negativo sobre su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por el talento que tú le has dado, Señor Jesús. Bendícele en manera especial, aleluya. Santo, bendice a mi hermano en esta hora. Gracias por el Señor Jesús. Padre, gracias por esas manos, Señor amado, que Él las ha puesto a disposición tuya. Bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. La gloria es tuya, Señor Jesús. Aleluya. Padre, bendice a Nelson, Señor Jesús. Padre, reprendemos toda enfermedad ahora mismo. Diabetes queda controlada en esta hora, Señor. Quedan fortalecidos sus músculos, sus piernas, Señor Jesús. Padre, que emprenda la cajera, Señor, que tú has puesto para él en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mi hermano en esta hora. No lo conozco, Señor Jesús, pero tú sabes de su vida. Bendícelo en manera poderosa, en manera especial. Que seas tú fortaleciéndolo, Señor Jesús. Padre, mira las peticiones de su corazón. Que sean contestadas conforme a tu voluntad y conforme a tu tiempo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, Padre, bendice a esta mujer, Señor. salvación. Padre, ya vino buscando algo nuevo y diferente, Señor Jesús. Yo te pido que tú la pongas en gracia, Señor Jesús. Padre, que ella vea la gloria tuya. Padre, que ella sienta tu presencia, Señor Jesús. Padre, ya no hay soledad en su vida. Ya no hay soledad en su vida, Señor amado, porque tú estás con ella. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira sus lágrimas, Señor Jesús. Yo sé que tú cambiarás su lamento en baile, Señor Jesús. Que pueda experimentar el gozo tuyo en esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, bendice a esta joven en esta hora, Señor. Guárdala, bendícela. Señor, grandes cosas, Señor amado. Yo sé que tú tienes para ella. Levántala, Señor Jesús. Dale talento para que pueda servirte y honrarte a ti, Señor. Bendice a esta pareja, Señor. Bendice a estos jóvenes en esta hora, Señor Jesús. Toca su vida. Bendice a la niña también, Señor Jesús. Los niños son tuyos también. Te bendiga. Aleluya. Gloria a Jesús. Padre, gracias por mi hermano, Señor amado, por la decisión tomada el día de ayer. Señor, bendícelo. Padre, llévalo siempre hacia adelante. Que la presencia tuya, Señor amado, donde quiera que él vaya, tú estés con él. En el nombre de Jesús. Padre, que pueda dar testimonio de las cosas que tú haces, Señor Jesús. Que lo que los médicos no han podido hacer, amado Señor, que tú lo has podido hacer en su vida. Que él pueda testificar eso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres. Gloria a Dios. Señor, honra y poder, gracias eres, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Montes caerán y el mar. Aleluya, Santo Jesús, poderoso tú eres, Señor. Aleluya, te damos gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendice tu pueblo en esta hora, Señor. Bendice cada vida, por siempre. Santo tú eres. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús. Bendice a cada uno de ellos. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en este momento te presentamos el Hijo de Carmen, Señor Jesús. Padre, a la distancia, Señor, enviamos palabra de sanidad sobre su mente, sobre su cuerpo, Señor amado. Es un joven que te ama y te sirve con amor, Señor amado. Reprendemos y atamos todo ataque del enemigo sobre su mente, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su familia. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia intercede por ese hombre. Ahora, ahora, ahora echamos fuera toda artimaña del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos hecho eso en la vida de este joven. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre por las cosas que has hecho hoy. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad que tú has dado a nuestras vidas de honrarte y servirte a ti. Gracias, Señor, porque nos sacaste de donde nos sacaste. Gracias, Señor, porque nos ubicaste donde tú querías ubicarnos. Gracias, Señor, que nos pusiste donde tú querías bendecirnos. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Bendice cada hermano que pasó al frente. Bendice cada joven, Señor amado, cada adulto. Bendice cada pareja, Señor. que tu gloria se manifieste con poder en la vida de ellos. Bendice el pueblo, Señor amado. Bendice el grupo de adoración y alabanza, Señor amado, que con su música también ministra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. Dale un aplauso de gozo al Señor en esta hora. Dale un aplauso con gozo al Señor en esta hora. Que la gloria se sienta en Mayagüez. Que la gloria se sienta en Mayagüez. Que se sepa que hay un Dios poderoso todavía. Que se sepa que el faro está encendido. La gloria es para ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pueblo, Dios te bendiga. Y el pastor con nosotros. Han llegado vidas entregando su corazón a Cristo. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por eso, hermano? Aleluya. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús.